Juan Grados está nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. En esta conversación que nos ha llevado a hablar acerca de las vestimentas de estos mantos. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que continúe gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Hay un asunto, Horacio, que creo que es bien interesante y la Biblia lo va a tratar. Vamos a conversar en el día de hoy. No sé si a ti te ha pasado, pero es bien difícil ponerse ropa sobre ropa. Tú tienes un traje y sobre ese traje no te vas a poner otro traje. Seguramente. Pero me puedo poner el abrigo. Te puedes poner un abrigo, pero ya es otro traje. Es una vestimenta que está adecuada, o sea, para usarse encima de otra ropa igual. Pero si tú te pones un traje, una chaqueta, un vestón sobre un vestón, otro vestón, ya entras en algún problema. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que en realidad, si nosotros queremos vestirnos de lo que Dios quiere, tenemos que sacarnos nuestra vestimenta, porque esa no sirve. Lo hemos dicho en otras conversaciones, y la Biblia lo dice tajantemente: es como trapo de inmundicia. Y si es trapo de inmundicia y tú te pones un vestido nuevo encima, no encajaría, no sería lo lógico dentro del pensamiento cristiano como lo estamos conversando. Por eso es que Pablo va a hablar estas cosas claramente, e interesante, porque estamos tomando casi a Pablo en lo que significa esto: vestirse y desvestirse y despojarse. En Colosenses, ¿no es cierto? Tú tienes por ahí el texto Colosenses, quizás alguno de esos textos podamos leerlo, pero Colosenses 3, el capítulo 3. 3, ¿no es cierto? Del 1 al 10 es un texto muy, muy interesante, porque habla de esta situación del vestido y el despojarse. Mira, vamos a leer algunos textos así saltados. El número 1, el primer versículo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, haced las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en el verso 5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y a las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Se espera que el cristiano no viva en ellas, que eso quedó en el pasado, eso ya no le pertenece. Estamos muertos al mundo. Muertos al mundo, hay que considerar aquellas cosas que son negativas. No a todo, porque como lo dijimos en un momento, no se vaya a entender mal. Nosotros estamos en el mundo y hay deberes que nosotros tenemos. Por ejemplo, se espera que nosotros seamos los mejores ciudadanos, cumplamos con nuestros deberes, paguemos nuestros impuestos. El Señor dijo claramente: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paguemos nuestros impuestos, en fin, seamos personas intachables, que no tengamos, porque si no tengamos nada por lo cual puedan objetarnos. Exactamente, porque si somos, imagínate un cristiano que sea preso por algo que hizo, por algo malo que hizo. O sea, fue preso justamente. Y eso sería un pésimo testimonio para el cristianismo. Entonces tenemos que considerar esto. Hay ciertas obligaciones que nosotros tenemos. Pero hay algunas cosas, las que aquí menciona: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, todas esas cosas, eso es lo que el mundo practica y se goza en ello. Mira, allí el texto es bien claro, en realidad, incluso en el original es mucho más claro que en el español, pero nos da la idea correcta, porque ese sí dice que en algún momento tú fuiste de una manera y ahora ya has cambiado. No hay duda que ya cambiaste. Si entraste en esta nueva relación, si entraste con este nuevo vestido, entonces significa que ahora sí busca lo que es bueno. Porque ese buscar es como decir, es seguir buscar habitualmente. Eso es lo que implica. Esas dos palabras ya nos dan la base de lo que es vestirse y despojarse. Si lo haces, entonces ahora busca. Si estás dentro del cristianismo, vive como cristiano. Como lo hemos dicho en alguna oportunidad, estás casado, vive como casado, nunca más como soltero. Correcto. ¿Te fijas? Ahora, fíjate, esto me hace recordar el caso de una persona que conocí, que era un vagabundo. Sus ropas, como tú lo dijiste anteriormente, estaban sucias, raídas. Entonces él andaba así, andaba tremendamente cochino, sucio, raído, claro, y maloliente. Bueno, esta persona llegó a conocer el Evangelio. Cuando conoció el Evangelio, se lavó, se afeitó, se bañó, cortó su cabello, se puso ropa limpia. Fue un cambio drástico. Uh-huh. Y eso que nosotros vemos así en la forma, en la vida real, así, en la vida espiritual, ocurre exactamente lo mismo. Lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que cuando seguimos nuestras propias tendencias, quiero decir. Podríamos compararlo con la vestimenta de esta persona. Andamos sucios y malolientes. Entonces, claro, cuando Cristo llega a nuestra vida, bueno, Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia. Somos limpios en la sangre de Cristo. Esas ropas son sacadas y el Señor pone su manto de justicia. Pero, como decías, hay que despojarse para poder vestirse. Yo tengo que acceder. Si esta persona no hubiese querido hacer el cambio en su vida, bueno, habría seguido siendo el mismo, la misma persona. Ya después encontró un trabajo, qué sé yo, empezó. Claro. Ya cambió su vida, pero radicalmente. Bueno, eso es lo que sucede con el cristiano. Hay personas que dicen, no, yo no puedo cambiar, yo nací así, ¿qué quiere que le haga? Desde el momento que dice que no puede cambiar, bueno, no va a cambiar. Porque ni Dios lo va a hacer cambiar. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos fuerza, sino que Él espera que nosotros seamos los que tomemos decisiones. Por eso nos dio una libre elección, un libre albedrío. Mira, lo que tú estás diciendo me recuerda, una vez estábamos terminando un culto en una iglesia, y un joven se acercó y me dijo, y me saludó, joven muy apuesto, muy distinguido, y hoy día está haciendo una linda labor. Me dice, ¿conoces a este personaje? Me mostró una foto. Yo lo miré con bastante detención y la verdad es que no lo conocí. No lo ubico, le dije, ¿es algún amigo tuyo, alguien? No, me dice, ese era yo, antes de entrar en la iglesia. Y la verdad, Horacio, que quedé admirado porque había habido un cambio realmente radical en la persona. No era el mismo, decididamente no era el mismo. Bueno, y claro. Y uno dice, yo no le quise ni preguntar algunas cosas porque son obvias, pero ¿quién hizo el cambio? No fue que alguien le dijo, oye, hazte esto, afeítate, córtate el pelo, viste de esta manera. No, se produjo solo el cambio producto de que Cristo comenzó a orar por dentro y hacer que se produjera realmente cambios, el despojarse de lo que exactamente, tenía. Exactamente, fíjate, cuando el Señor hace la limpieza por dentro, eso se nota por fuera también. Él hace una limpieza interior primeramente. Por eso, cuando una persona no quiere cambiar, es porque falta esa limpieza interior. Si Cristo no hace algo, nadie puede hacerlo. Hay quienes a veces pretenden cambiar las personas. Tú tienes que ser así, tienes que ser asá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, eso es imposible. Si el Señor no lo hace, nosotros no cambiamos a nadie. Ahora, y el mismo Dios no cambia a nadie por la fuerza. Él muestra lo que es mejor. Pero si yo decido seguir por el camino antiguo, si decido seguir siendo el mismo, llevando la misma vida que he llevado siempre, bueno, el Señor me deja, no puede hacer nada porque es una decisión propia. Entonces, aquí el apóstol está mostrando justamente eso, que tenemos que morir al mundo, quien muere al mundo permanece vivo en Cristo. Pero si nosotros no queremos morir al mundo, bueno, el Señor no puede hacer nada y no podemos culparlo a Él después de los resultados. Es tan decidor el versículo 2, fíjate, la verdad que es un capítulo extraordinario de Colosenses, pero el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, aspirad a las cosas de arriba, pensad en las cosas de arriba. Porque mira, cuando esta mezcla se da muy a menudo, que tú miras hacia arriba y hacia abajo, y al final tu mente empieza a divagar sobre las cosas, qué es lo mejor, qué es lo más correcto. Y ese es el problema, porque hacemos una confusión y al final no nos decidimos por algunas cosas. Por ejemplo, mirar las cosas de arriba, donde están los tesoros de la vida, donde está Dios, donde donde está lo que nos interesa como cristianos, allí va a estar nuestro corazón. La tierra es un contraste con el cielo. No voy a decir de que deba andar mirando con la cabeza hacia arriba, sino poner los pensamientos, nuestras acciones, nuestras conversaciones en las cosas que son divinas, en las cosas que son sagradas. Y va a ir moldeando nuestro carácter, va a ir moldeando nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas. Y lo que ayer nos parecía tan grato, tan bueno, nos reíamos, quizás hoy día vamos a tener que pensarlo un poco más en esa relación. Digamos, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como lo dice Pablo a los Colosenses. Y fíjate que ahí, si nosotros leemos en la carta de Pablo también a los Efesios, en el capítulo 4, versos 22 al 24, podemos ver que el apóstol nos insta a dejar el pasado en el pasado, no volver a él, no seguir siendo los mismos que éramos. Porque dejando el pasado en el pasado, Cristo, tenemos que considerar que Cristo es nuestro presente y nuestro futuro. En Él podemos vivir ahora y seguir viviendo por la eternidad. Y es gráfico, como lo dice en realidad, solución. Porque dice en cuanto a la pasada manera de vivir, tú la tienes esa manera, la hemos tenido todo, pero despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, mira cómo lo grafica. Y son deseos engañosos, claro, realmente, porque renovados. El diablo nos promete cosas muy lindas, que nosotros vamos a gozar de esto, gozar de lo otro. Sí, hay oportunidades que tú puedes gozar momento, pero eso lo pagas después, pero te arrepientes claro. Toda la vida. Por eso que la recomendación es renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente, ¿no es cierto?, es donde nace todo nuestro actuar. Una mente renovada agrega, en Cristo. Y agrega Pablo diciendo, y vestidos, ¿te fijas? Vuelve esta idea. Justamente. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, les dejamos estos pensamientos, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que ser revestido de Cristo significa ser una persona nueva, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.